Cuaresma es tiempo de oración y es por eso que hoy la liturgia nos ofrece este Evangelio en el cual Cristo nos enseña el Padre Nuestro y antes nos advierte sobre un peligro, el peligro de rezar mal, de orar mal. Dice Jesús que a la hora de rezar, de orar, no tenemos que hacerlo como lo hacen los paganos, los cuales piensan que por mucho hablar, por mucho decir, por mucho exteriorizar, por mucho gesticular, serán escuchados y su oración será eficaz. Jesús dice que eso no es así. Algunos interpretan mal este pasaje y dicen que Cristo está condenando la verbalización en la oración o la repetición de palabras o la repetición de fórmulas. En realidad esto no es así. Cristo no condena la repetición de fórmulas. De hecho, nos enseña hoy una fórmula que es el Padre Nuestro. Y de hecho, repetimos oraciones constantemente los católicos, el Ave María, bueno, el rezo del Rosario, ni hablar, con esas 50 Ave Marías. Con lo cual Cristo no condena la repetición de las oraciones. Cuando habla de exceso de palabras que tienen los paganos cuando rezan, no está Jesús condenando la repetición de palabras o de fórmulas o de oraciones. Simplemente Cristo nos quiere decir que si bien el verbalizar la fe es importante en la oración, al mismo tiempo es insuficiente, porque lo más importante cuando rezamos, cuando oramos, no es lo que decimos, sino también cómo lo decimos, con qué espíritu lo decimos, con qué intención lo decimos, con qué disposición espiritual lo decimos. Nuestras palabras, nuestras fórmulas en la liturgia, en la oración personal, en la oración comunitaria, deben ser expresión de aquello que tenemos dentro, de aquello que hay en el corazón. Con lo cual es muy importante, sumamente importante, esa oración interior, esa vida interior, la oración del corazón, que luego también se exterioriza y se verbaliza en muchos casos. Pero repito, no está condenando Jesús la repetición de fórmulas. Algunos, equivocadamente y de manera irónica, critican a los católicos cuando dicen que los católicos repetimos como loros, como loritos, fórmulas o frases. Y en contraposición dicen que lo más importante es ser espontáneo, ser suelto, no atarse a ninguna estructura, dejar que la oración fluya como diálogo. Y es una crítica injusta, es una crítica infundada, porque Cristo, repito, no está condenando la repetición en la oración. De hecho, Jesús en el huerto de los olivos, dice el Evangelio, 3 veces repitió la misma fórmula en la oración: Padre, que pase de mí este cáliz. No está mal entonces repetir oraciones, pero sí está mal si esas fórmulas o esas palabras no brotan de un corazón bien intencionado, no brotan de un corazón limpio, no brotan de un corazón puro, sino que son pura exterioridad. Eso sí, es una oración mal hecha. Por otro lado, también tenemos que considerar que como parte de una oración muy exterior, demasiado exterior, puede ser el hecho de pensar que nuestra oración será escuchada o será eficaz cuando más ruidosa sea, o cuando más exterior sea, o cuando más palabras se digan en cantidad. En algunos ambientes se da un poco esto de que, bueno, las oraciones son así demasiado fuertes, por no decir que rozan con el grito y con el aplauso y hasta incluso con movimientos, con gesticulación corporal. Y bueno, hay que tener cuidado con estas oraciones porque pueden dar pie, pueden dar lugar a un modo de rezar y en consecuencia a una vida de fe bastante superficial. Lo más importante es la vida interior, la oración del corazón, con lo cual mucha prudencia y mucho cuidado con una oración ruidosa. Una oración apoyada principalmente en las voces fuertes o en los gritos o en los aplausos. Mucho cuidado. Recordemos además que San Francisco de Sales, este gran santo francés, enseña que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Con lo cual, allí donde veamos una oración muy ruidosa, podremos pensar, según San Francisco de Sales, o preguntarnos si es que ahí está el bien, si es que ahí está Dios. Recordemos además que es muy importante el silencio en la oración, porque Dios habla muy particularmente en el silencio, con lo cual, si yo para rezar necesito hablar mucho, necesito hacer ruido o aplaudir o danzar y no sé hacer silencio, bueno, esa oración será una oración sin vida interior, una oración superficial. Cristo aconseja el silencio en la oración cuando dice: si vas a rezar, si vas a orar, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa oración íntima, silenciosa, humilde, es una oración que Cristo ciertamente recomienda, nos aconseja. Repito, no es que estemos en contra de la exteriorización de nuestra fe. Todo lo contrario, hemos dicho que verbalizar la fe, la oración, es muy importante. Solo que no es solamente eso. Ni siquiera diríamos es lo principal si falta la vida interior, que sí es lo principal, la vida interior, el corazón purificado. Por último, digamos que una oración que abunda en palabras, que abunda en expresiones, que abunda en gesticulaciones, o en aplausos, o en alabanzas, o en cantos, pero que no va acompañada de la gracia de Dios, de la gracia santificante, será también una oración poco eficaz, una oración poco cristiana, poco católica. Porque lo que Cristo más quiere es que estemos en gracia de Dios, vivamos la vida de la gracia. Con lo cual, si yo rezo mucho, pero no me confieso, o me confieso muy poco, y seguramente esa oración será poco eficaz, porque Cristo quiere que estemos en gracia de Dios, que amemos nuestras cruces, que cumplamos con las exigencias del Evangelio, que participemos de la misa dominical. Algunos dicen, ah, no, pero yo voy a tal reunión, a tal asamblea, a tal misa, tal día de la semana, el martes o el miércoles, porque ahí cantamos y ahí nos reunimos y ahí alabamos todos juntos, y además el sacerdote es de nuestra misma espiritualidad, con lo cual la misa es como nos gusta a nosotros. Cuidado con eso, mucho cuidado, porque la misa más importante es la misa del día domingo. Con lo cual, si una misa así me hace bien, bueno, sí, voy, me ayuda durante la semana, pero cuidado que esa misa no sustituye en absoluto la misa dominical. Bien, pidamos al Señor entonces que nos ayude a rezar como conviene y que busquemos lo principal, que es adecuarnos al Evangelio con nuestra vida, lograr perdonar, como dice hoy el texto del Evangelio, a los que nos ofenden, amar nuestras cruces, ejercer la caridad. Si eso hacemos, nuestra oración será interior, nuestra oración será superficial, nuestra oración dará frutos de vida eterna. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.